Ahí está esa gente chupadora. Señoras y señores, queremos agradecer a todos los amigos que siguen llegando. Prepárate, porque lo que viene es con el sentimiento de la música. Fernando Salas, directo al corazón. Esta va para ti, mi amor. Esta grabación, espero que llegue a tus oídos, porque sé que me escuchas. Sé que a pesar que estamos lejos, sientes lo mismo que yo. Esta grabación es para ti. ¡Escúchalo! Para mis amigos del condado, la gente del Inca, Cayambe. ¿Dónde está la gente que se amaneció chupando? Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas corazón? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¡Dígalo! ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? ¿Dónde está la gente que trabaja, por favor? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. ¿Dónde está la gente más humilde? Porque sin ti yo no existo. Para mis amigos de Pizulí, La Rondosa y Meríos. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. Escucha lo que viene, porque yo sé que Fernando Salas te va a llegar al corazón. ¿Dónde está la gente que trabaja? Levántame la manito. Y al mediodía pone la radio y escucha esta música. Y los que hicimos, ¡vieles! Me dices que te vas, pues anda, vete. Ya no vuelvas. ¡Dios mío! Gracias, mija. Me dices que te vas, para los vallardos del Inca, pues anda, vete. Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. ¿Cómo dicen? Te quise con gran pasión y yo no lo niego. Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Solo para la gente vacancísima. Hoy me alejaste, mí será muy triste. Para los Wu-Tang Clan, el saludo grande. La gente de Moncayo. Saludo grande para todos los amigos que vienen por primera vez. Esto es para ti, el sentimiento y el alma. Fernando Salas, al corazón. Se marchó en un velero a recorrer el mundo. Los que tienen un familiar en el cielo, levántame la mano. Aquellos que tenemos un familiar en el cielo, arriba la mano. Porque a pesar que te fuiste, en mi corazón y en mi mente estarás. ¡Mi amor! Donde tú estés. ¡Viva la compañera! Dios mío. Vigilante de mi vida, junto a Dios florecerá. Los que tienen un hijo en el cielo, levántame la mano. ¿Dónde están los que tienen un amor imposible, aquellos? Aquellos que les gusta la amiga de tu mejor amigo. La novia de tu amigo, ¿dónde está? Escucha esto, Fernando Salas tiene algo para ti. La gente de la mitad del mundo, ¿dónde estamos? La gente del Inca, Cayambe, Tabacundo. A veces pasamos por la calle de ella y no la vemos. Por la calle que ella vive, allá en el condado. Quiero volver a pasar. ¿Cómo? Con la esperanza en mi mente de volverla a encontrar. Y esto no es sueño. Los amigos de Carapungo, bienvenidos. Es la realidad. Ya no grande, ya no chico. Es que cuando ella camina, a tu cucho. ¿Dónde están hermanos enamorados. Fue el resultado. Siento decirte que al final eso no funcionó. ¿Dónde están los chicos que tienen un amor imposible, oye? Puedes darte cuenta. Las mujeres más guapas de la tarde. Fuiste tú, te quedas sin amor. Si es que sientes. ¿Dónde está el grupo más alegre? Es que mi corazón. Escucha eso. Para tanta desilusión. Fernando Salas. Fue diseñado. Al alma. Si esto fue un error, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. Que lastimó mi corazón y lo fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Salsita papi. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. ¿Dónde está la gente que viene por primera vez? Los amigos que vienen por primera vez, levánteme la manita. Los amigos que vienen a los tiempos. No me besas, no me abrazas. ¡Ay, ay, ay! No me dices nada. Solo para que vea. Si una se va, dos más vendrán. ¿En qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿O qué te dijeron de mí? Dime qué Dios te mío. Hice mal. ¿En qué fallé? ¿Por qué me hiciste feo? Abrázame fuerte. Y dime que te quedarás. Abrázame fuerte, amor. Y dime que nunca te irás. Para los hinchas de la liga, buenas tardes. A mis amigos hinchas del Barcelona, buenas tardes. Ahí estamos. ¿Cómo? Fernando Salas buscando sin protección. ¿Cómo? Y aquí vamos. Hola, hola, hola, hola. Viene lo que viene, suena lo que suena. Fernando Sala, mezclando en vivo. Suena de la música que viene sonando. A ti te lo digo, te lo pongo. Vamos, Fernando, vamos a hacer locuras. Así, mi brother. Ahí nos vamos. Súbale suavito nomás. Suavito. Solo para que se dé cuenta, la onda vacile. Y no quieres saber nada. Se mueve. Solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Fernando Salas, DJ. Y aplazamos conmigo. La gente que sabe vacilar los bracitos. Aquí se viene Fernando Salas. A esa chica guapa. Para que baile. Fernando Salas buscando sin protección. Aquí está. Y ahí viene la gente callame con otra java. Busco ay, una chica como tú. Para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú. ¿Señor? Para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú. No, ¿cómo vas a venir vacío? ¡Sí! Se viene Fernando Salas ahora, bien me dice. ¡Ay, ay, ay! Y con mucho cariño. Solamente por ahí. El grupo Néctar. Por el huequito más chiquito de tu cuerpo. El oído, mi amor. Hoy te vamos a hacer el amor. El amor con sentimiento. Te vamos a hacer el amor con puro corazón. Para mis amigos de Carcelén, bienvenidos. Oiga, ¿cómo dice? Botellita de ron, me acompañarás a matar este amor. Besaré tu boca para ahogarme solo. La otra. Que mi vida. Yo por eso ya me divorcié. Es morir. Sí. Esa mujer es culpable que ya no quiere. Fernando Salas, Dios mío, se vivo. Haciendo la locura infinita. Cuando con otro se ahora me brother. Esa mujer es culpable. Ya no aquí se viene contigo. Se llevó mi alegría cuando con otro se fue. Sí, sí. Botella, tú me embriagarás. Y solo para que veas. Tú me harás olvidar. Botellita de ron. Botellita de ron. Mezclando con la otra. Y queremos saludar a la gente. A la gente que vino en taxi, sí, sí. A la gente que vino en bus, a todos esos amigos. Prepárense porque lo que viene Fernando Salas es para escucharlo. Mi brother, esto es para Piña y yo. Para los amigos que se fueron al otro lado y ya regresaron, bienvenidos. Porque aquí la farra es farra. ¡Dice! ¡Y nos vamos, y nos vamos! ¡Y le subimos, mi brother! Fernando Salas, atacando tu corazón. Niña, te pongo triste porque no buscas a quien amar. ¿Cómo? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego. Esto viene no así. Niña, te pongo triste porque no buscas a quien amar. Saludos para la chica del calzón 40. Yo que buscaba fuego, buscaba fuego. Sí. No pude encontrar mi tormenta de nieve. Así dice, yo qué culpa tengo. Eres tú. Oiga, sí, solo tú. Para mis amigos del Inca. De nieve, eres tú, eres tú. A los mayas. Sí, solo tú. Dice, dice, dice. Bien. Oiga. Solo para ti esta canción, mi amor. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería. ¿Y dónde estamos los solteros? Levanten la manito, solteros. Se está volviendo loca. Los que estamos en contra del matrimonio, la mano arriba. Por culpa de tus caprichos me la paso ratoneando. ¡Suba, DJ! ¡Sí! ¡Hey! Yo quiero 31 de julio, entramos a operación. Qué guapa, mi amor. A los años que te veo. Fue solo un sueño de amor. Sí. Fue solo un sueño de amor. Con sabor, con sabor. Solo para las amigas. A las amigas sinceras de corazón. ¡Ay! ¿Dónde estás, Tabacundo? ¡Cállame! Sueño estar contigo. Un sueño todas las noches. Noches que no volverán. Para mí fue solo un sueño. El haberte conocido. Para mis amigos de Tucucho. Pero sé que tú volverás. A los 140. Yo quiero hey. Tu volando salas, atacando al corazón y al alma. Aquí vamos con todo. Solo para ti. Para los marineros. Buenas tardes. Sin llorar, no olvides por favor que siempre te amaré. Oiga, dice. Me quiere desnudar hoy, hagamos. Para Robinson Jarrín y su nueva víctima. La última vez. Mañana yo partiré. Conmigo llevaré. Escucha, el escucha. De tu piel, que me hizo estremecer. Escúchalo con sentimiento. Ahora ganas el amor. Que tengo que marchar a buscar una ilusión. Ahora sí, Fernando Salas. Y un día volveré. Aceleramos. Historia de amor. No será de tomar un chaguito. Que nos llevó a la pasión. Historia de amor. La que un día nos enamoró. Tú también. Historia de amor. Es verdad. La que el tiempo no borró. Espérame, mi amor. Porque te quiero tanto. Uy. Te burlas de mi cariño. ¿Cómo hice? Porque te adoro tanto. Los que han sido traicionados. Para los cumpleaños. Juegas con mi cariño. ¿Dónde están los compañeros de la tarde, los compañeros? Con la misma moneda. A la compañera. Otros te pagarán. Ahí. Juegas con mi cariño. Tú sabes que eso es pecado. Y vamos a regalar una cerveza al grupo más alegre. Al grupo más chévere. No, yo no quise separarme. Ahora, Fernando. Hoy sufro porque no estás junto a mí. ¿Cómo hice? ¿Dónde está el hombre que está bailando con la mujer más guapa? Porque la quiero más. Esta tarde, onda vacía y escopé. Imposible volver a querer. Ay, chiquita, orgullosa. ¿Dónde están los hombres vírgenes de la tarde? La mano arriba. Ay, chiquita, orgullosa. Solo los hombres vírgenes. Porque contigo seré feliz. Los que nunca han hecho el amor, la manito arriba, mi brother. No te me hagas. Aquí se viene. Ay, chiquita, orgullosa. ¡Fernando! Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí. Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz. Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí. Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz. ¡Uy! ¡Qué chicha! Sí, ¿dónde está la gente de la vieja guardia? ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? La gente que se acuerda de las discotecas. ¿Dónde vacilábamos esta canción? Mis amigos de Cayambe, Tabacundo, el Inca, la mitad del mundo. Solo y triste quedé. Dice. Cuando te fuiste de mi lado, mi amor. A ti te digo. Solo y triste quedé. Cuando te fuiste de mi lado, mi amor. Ahora, Fernando. No sentiré lo que es amar. Porque quieres irte, mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. Y sigue llegando la gente. No sentiré lo que es amar. Porque la onda vacile. Mi amor. Sigo esperando, esperando a donde tú quieras. Ayer te vi. ¡Por Dios! Mi amor, ayer te vi. Escucha. De nuevo quise quererte. De a poco llego a hablarte. Escúchalo, mi amor, escúchalo. Terminado tu difícil esperanza. Solamente cenizas. ¿Dónde está la gente? Ya no chicos, ya no grandes. Terminado tu difícil esperanza. A mis amigos allá en el sur de la capital. A mis amigos de la comuna, las casas. ¡Ahora! A los traviesos de San Juan, bienvenidos. ¡Vamos ahí! Fernando Salas, Vicente Emilio. Porque aunque estés lejos de mí, mi alma está contigo. Oye, chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo? Te sueño de noche y de día pienso en ti. Dígalo así. Hay muchachito que me habrás hecho. Yo quiero ver dónde está el grupo más alegre, el grupo más alegre. Levanten la manito al grupito más chévere en la tarde. Voy a regalar una cerveza al grupo más alegre. Al grupo más bullicioso de la tarde. Aquí se viene Fernando Salas. Ahora, mi brother. A echar un saludo muy, pero muy cariñoso para el DJ del templo, Fernando Salas. La gente del templo, arriba la mano. ¡Ahora! Ay, mi amor, si supieras cómo te extraño. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, soy soltera. Solterita y toda la vida, mi brother. ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho? Mezclando pelo a pelo. Fernando Salas sin protección. Por esta banda, por la otra banda. Solamente por el hueco más chiquito de tu cuerpo. Por esta banda, solamente por ahí. La alegría es la que manda paloma. Arriba, arriba. Dice. Abajo, abajo. Al centro, salud, la copa dentro. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Al centro, salud. ¿Dónde están los innovadores de la tarde? La gente que sabe chupar. Los amigos que están en juicio, levántame la mano. Vamos a beber en esta tarde. ¡Fernando! Siempre fuiste mi destino, una piedra en mi camino. Ya nunca me puedo olvidar. Solo para ti. Ya he dejado de quererte. A mí con locura. Hice una tarde, te conocí, tú eres la colegiala que yo esperaba. Para los estudiantes. Sueño que estás junto a mí. ¡Hola, Fernando! Solo pienso en ti. Colegiala, te confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo. Yo te necesito, eres mi dicha, crees que te miento. Y se viene pero con locura. Para ti. Y para mí. ¡Colegiala! Sencillamente se viene así. Yo te quiero y te adoro. Para mis amigos del Inca, aquí se viene Fernando Salas. Escúchalo, brother. Así se baila. ¿Dónde están los sufridores? Los que han sido traicionados. Soy esta canción para ti, mi amor. Aunque te duela, Fernando Salas, en vivo. Mientras yo viva, te buscaré, porque te llevo en mi corazón. Eres lo que más quiero. Los mejores amigos de la tarde, ¿dónde estamos? Sin ti yo muero. ¿Qué tal si cantamos? Y dicen. Si cantamos, como dice, no te dejaré. Donde vayas, donde vayas tú, ahí estaré. Ahí estaré, gran vida de mi vida. Fernando Salas, mi DJ, mezclando pelo a pelo. Ahora sí, Fernando Salas, vamos a hacerlo con locura infinita, porque esto lo que viene, vamos a hacerlo con sentimiento. Fernando Salas y la mano mágica del Ecuador. ¡Ataca bien! Los chicheros de corazón, las manos arriba. ¡Dice! Volvemos a la rutina. Volvemos a hacer lo que nos gusta. Aquí viene Fernando Salas. ¿Dónde están las madres solteras? ¡Ahora, chicas! ¿Qué es lo que tú quieres? Porque eres bonita. ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres que te implore? Solo para los amigos solteros de la tarde. Ya no quiero ver. ¿Dónde está la gente que hace lo que le da la regalada gana? Levanta la mano. ¿Dónde está la gente que hace lo que le da la regalada gana? Fernando Salas, a esa gente, ponles eso, brother. A echar un saludo muy, pero muy cariñoso para el DJ del templo, Fernando Salas. Sí, señor. ¡Silbadores! A mi gente que llame. ¿Qué chicha quieres conmigo? ¿Cómo dice? Nadie en la fiesta se queda sentado cuando escuches esta bombita que ahora está de moda. Pues sí. Si no bailas te dirán pesado. No importa si eres vergonzoso, si estás escalado. Aquí se viene Fernando. Con sentimiento puro. ¿Cómo olvidar aquel día? El día en que te conocí. ¿Dónde está la gente que tiene más de una java de cerveza? Señálale a tu pana que vino a chupar al remo, señálale. A ese dale bien la brother, dale. Personas que se van a chupar hasta la misma. Todavía. Los que no vamos a llegar a la casa, levanten la mano. Nos emborrachamos. Porque tu amor no vale nada. No vale nada. Sentimiento puro. Fernando Salas. La gente que sabe vacilar a esa música. Un temita más. Darío Sosa. Aquí se viene. Dice. Saludos para la gente de Linti Raimi. ¡Sí! Saludos para los amigos que se equivocaron de local. ¡Vamos ahí! ¡Y bailamos, bailamos! Ahora. ¿Dónde está la gente que está chupando? Ahora sí. El 31 de julio entramos a operación. Señoras y señores, Fernando Salas con la mejor música del mundo, haciendo de bailar y disfrutar. Aquí se viene lo que más te gusta y lo que más te encanta. Aquí demostramos lo que es el amor, la ternura y la pasión. DJ, ahora mezclando con la otra. ¡Al fondo, mi brother! ¿Dónde está la gente más humilde? ¡Levántame la mano! ¡La que no se avergüenza de nada! ¡Échale, mi brother! ¡A la gente de la comuna! ¡Cayambe está de fiesta! ¡A los amigos de la forestal! Así hay que bailar, ¿verdad? Saludos para la gente de la comuna, las casas. A mis amigos del Inca. A la gente del sur de la capital. Los amigos del templo. Esto es Fernando Salas. Muy bien. Queremos agradecer a todos los amigos, a toda la gente en esta tarde espectacular que se sigue dando cita a la onda Basile Discoteca.